mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la noche con 6 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y empezamos con todo lo relacionado al fútbol en México y alrededor del planeta. Para empezar, pues es la jornada número 5 la que se jugó el pasado fin de semana y los resultados son los siguientes. Tijuana le gana 2-0 a León. ¿Qué pasó con ese León que no levanta? El Querétaro y Cruz Azul, roscas para los dos en un partido que fue muy gris. El Cruz Azul necesita algo, levantar, y hoy están jugando en la Copa MX y puede ser que salgan victoriosos. Van ganando 2-1 en este momento y les estaremos diciendo cómo va ese partido dentro de un momento. Monterrey le gana 2-1 al Necaxa y confirma el buen momento por el que está pasando. Atlas le gana 3-2 al Puebla en un partidazo que nadie se lo esperaba, pero es muy bienvenido. El Atlas está a todo lo que da ahorita y se está poniendo de moda. Como ven, se pusieron los trajes de antaño y se veían muy bien según los comentaristas deportivos. Pachuca le gana 3-0 al Puma. Puma que se queda sin rugir. Nada para los Pumas y pues Paco Palencia y su permanencia empiezan a temblar, ¿no? En el banquillo. Morelia y América empatan 1-1 en un partido de las televisoras. En un partido que se esperaba mucho más del América, pero el Morelia le salió respondón. Toluca y Tigres empatan 0-0 en un muy buen partido, aunque el gol nunca se presentó, postes y toda la cosa, pero nada de gol. En otro partido, Chiapas y Veracruz 1-1. Y en el último partido de la jornada número 5, Guadalajara le gana 1-0 a Santos Laguna y con eso se salvan de la quema en la que se estaban metiendo con tantos goles en contra y nada a su favor. Entonces, con esto la tabla queda de la siguiente forma. Tijuana está en primer lugar. Ahora ellos son los que mandan a los Xoloscuincles con 12 puntos. Y con un gol más a su favor. Pues realmente es la misma diferencia de goles con el Pachuca. Nada más que ellos han anotado más. Y aunque han recibido uno más también. Pachuca está en segundo lugar con la misma diferencia y 12 puntos. En tercer lugar está el América con sus 10 puntitos. Y después viene Tigres con 9, Querétaro con 9, Monterrey con 8, Morelia con 8, Atlas con 8 y Pumas en noveno lugar con 8 goles y con más goles en contra que a favor, así como lo escuchan. En décimo ya se puso el Guadalajara con 7 puntos, después viene Puebla con 5, Toluca 5, Cruz Azul 4, Veracruz 4, Chiapas 4, Necaxa 3, Santos Laguna 2 y hasta abajo el León que no despierta, solo tiene un punto. Los partidos de la jornada número 6 son los siguientes. Veracruz va contra el Toluca, Cruz Azul, este partido, el último, es el viernes. Todos los demás son el sábado. El Cruz Azul contra Santos Laguna, Morelia contra Chiapas, Tigres, Pachuca, León, Querétaro, Guadalajara, Atlas y Necaxa, Tijuana. El domingo veremos si los Pumas pueden remontar al Monterrey en Ciudad Universitaria o si seguirán quejándose de falta de gol. Y Puebla le juega al América en Puebla y veremos de dónde salen más camotes. Bueno, pues esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vámonos rápidamente a lo que está sucediendo hoy en la Copa MX, que es pues también en México, pero es entre las tres divisiones superiores de México. Entonces, bueno, equipos de estas tres divisiones. Entonces, en dos partidos que ya terminaron, Cafetaleros de Tapachula empatan 1-1 con Chiapas, con los Jaguares de Chiapas, y en otro que ya también finalizó, León empata 1-1 con Celaya. Hasta ahorita en el minuto 41 están jugando el partido Cruz Azul Tepic y Cruz Azul le va ganando 2-1 a las Coras o Cobras de Tepic. Después, en otro partido que está en el minuto 11, Lobos UAP le va ganando 1-0 a Tijuana. Y con esto se cerrarían los resultados de ayer, antes de darle los de la jornada que se avecina. América le gana 2-0 a Venados. Murciélagos y Alebrijes de Oaxaca empatan 0-0. Juárez le gana 2-1 al Veracruz. Y Querétaro le gana 2-0 a Dorados. Y con esto, las tablas se ven de la siguiente forma. León en el grupo 1 está en primer lugar con 5 puntos. En el fondo están Celaya y Atlante. En el grupo 2, Chiapas está en primer lugar con 5 puntos. Y en el fondo están Cafetaleros de Tapachula y Guadalajara. Aunque Guadalajara y Atlante con un partido menos jugado. Entonces todavía se pueden recuperar. En el grupo 3, Cruz Azul está en primer lugar hasta ahorita. Si este marcador se mantiene, tendrían 7 puntos. Y Cobras Tepic tendría 3 puntos si es que se mantiene el resultado como se está dando ahorita. Leones Negro estaría en el fondo con 1 punto y un partido menos. En el grupo 4, Morelia está en primer lugar con 4 puntos. Y en el fondo están Murciélagos y Alebrijes de Oaxaca. Y Morelia es el que tiene nada más 2 partidos jugados y en ellos 2 tiene 4 puntos. Grupo 5, América tiene 9 puntos, seguido por Zacatecas con 3 y Venados con 0. Zacatecas tiene un partido menos jugado y pues con eso le ha alcanzado para 3 puntos por encima de Venados. En el grupo 6, Lobos WAP, si se mantiene el resultado como está hasta ahorita, tendría 7 puntos en primer lugar y le seguirían Tijuana y Toluca hasta abajo, Toluca con un partido menos. En el grupo 7, Juárez tiene 7 puntos y le seguiría Veracruz y Santos Laguna con un partido menos. En el grupo 8, Puebla sería primer lugar y por diferencia de goleo le está en primer lugar por encima de Querétaro, que también tiene 6 jugados, les digo 6 puntos. Nada más que en el caso de Querétaro tienen 3 jugados y Puebla solo tiene 2 jugados. En el fondo está Dorados con 0 puntos. Y los partidos que se avecinan entonces para la jornada número 5 serían Puebla contra Querétaro el 23. Toluca contra Lobos WAP, Cruz Azul contra Leones Negros, León contra Atlante y el 24 sería Alebrijes Oaxaca contra Morelia, Zacatecas contra América, Guadalajara contra Cafetaleros de Tapachula y Juárez contra Santos Laguna. Pues esos son todos los resultados hasta este momento y les tendremos les estaremos dando quién y cómo van quedando. Entonces, bueno, de ahí pues saltemos rápidamente a lo que se está dando en los Juegos Olímpicos, en el fútbol por lo menos. Hay resultados sobresalientes en las semifinales. En el lado olímpico femenino, la Alemania Federal, bueno, la Alemania, la selección, le gana 2-0 a Canadá y se cola a la final. Después, en otro partido, Suecia le gana 1-0 a Brasil y con esto dejan afuera a Brasil en un partido que estuvo muy emocionante, que se fueron a tiempo extra y tuvieron que irse hasta penales para poder definir quién era el equipo que pasaba. Estuvo muy emocionante porque a pesar de que no hubo muchos goles, hubo mucha destreza, mucha entrega y en penaltis pues simplemente las de Suecia fueron mejores. Metieron 4 de los 5 goles, mientras que las brasileiras solo metieron 3 de sus tiros. Y bueno, entonces con esto, sigamos con los resultados de los Juegos Olímpicos, pero en la modalidad de los hombres. Y es que hoy jugaba Brasil contra Honduras. En una de las semifinales donde Brasil golea 6-0 a Honduras. Y en la otra semifinal Alemania le gana 2-0 a Nigeria. Y con esto tenemos el remate que se esperaba. Bueno, mucha gente esperaba ver otra vez a Brasil contra Alemania. Esperemos que no se den otra sorpresita como el 7-0 de la del mundial de hace 2 años. Y bueno, pues suerte a los brasileños porque necesitan de esta medalla de oro, que como ustedes saben se les ha negado desde siempre. Nunca han ganado una medalla de oro en fútbol masculino. Entonces pues esperemos que ahora sí se les dé, porque pues están en Brasil y les toca, ¿no? Me imagino que es la forma de sacarse la espinita que tienen con Alemania y con lo que pasó en el pasado mundial. Pues esto es todo por estos partidos, pero también del otro lado del charco se está jugando el fútbol, y es que ya en Inglaterra, en la Premier League, ya empezó la jornada número 1. Sí, señores, tenemos fútbol en Inglaterra. En varias ligas ya comenzó la acción. En la Liga Española es hasta el siguiente fin de semana. Pero bueno, los resultados en Inglaterra son los siguientes. Primero, los del 13 de este mes. Hull le gana 2-1 a Leicester, en lo que fue un partido que pues le puso, pues abolló la corona de los campeones actuales, porque nunca había perdido un campeón en su primera jornada, porque generalmente juegan con los que vienen de relevo de la segunda división. Y en esta ocasión pues Hull es el primero que gana su partido, su primer partido de vuelta en la Premier. Y pues así le gana 2-1 a Leicester, que no estuvo lista para el partido. Y pues así les abollaron la corona el sábado en la mañana allá en Inglaterra. Watford y Southampton empatan 1-1 en otro partido que estuvo bastante peleado, donde hubo una tarjeta roja y Watford se quedó con ganas de más y no pudo por la expulsión que tuvieron que sufrir. Entonces, en otro partido, Stoke y Middlesbrough quedan 1-1. Tottenham y Everton quedan 1-1. West Brom y Crystal Palace, bueno, en este sí, West Brom le gana 1-0 a Crystal Palace. Lástima, Patricio, tu equipo perdió. Buena suerte para la siguiente jornada. Swansea le gana 1-0 al Burnley. Manchester City le gana 2-1 al Sunderland, en lo que fue pues la presentación de Pep Guardiola como director del Manchester City. Y obviamente ya cuando estaban cantando el empate, llega un gol en el último minuto que hace que pues le saca una sonrisa a Pep Guardiola, porque pues quién no quiere comenzar su momento en un lugar pues ganando, ¿no? O sea, este gol del que les estaba contando fue un autogol en propia puerta de McNair, que acaba de entrar apenas en el minuto 83 y en el 87 mete el gol en su propia puerta. Pues así pasa a veces, ni modo. Lo cierto es que Agüero anotó el primer gol en el minuto 4 de forma de penal, y Defoe había empatado por el Sunderland en el minuto 71. Entonces pues con esto ya tienen de qué hablar, ya pueden decirle a sus amigos que Manchester City y Manchester United empiezan los dos con las piernas derechas, porque los dos ganan y los dos son, bueno, pues rivales de la misma ciudad. Manchester United le gana 3-1 al Bournemouth. Después Liverpool le gana 4-3 a Arsenal, en un partido en el que Liverpool tuvo la ventaja todo el partido de 4-1 del Arsenal, y el Arsenal llegó a ponerse a un solo gol a minutos de la final, y pues estuvieron cerca de llegar a empatar, algo que le hubiera dejado muy mal de sabor de boca al entrenador del Liverpool. Y es que la verdad fue un partido muy entretenido, y que realmente yo no me esperaba que le saliera tan respondón al final al el Arsenal de Wenger al equipo de Liverpool. Pero bueno, las cosas se dieron de esta forma. El Arsenal abrió la cuenta en el minuto 31 por Walcott. Después Coutinho, que es la nueva contratación del Liverpool, empató en el minuto 45 más el minuto que le agregan generalmente a la primera mitad. Y con eso se iban 1-1 a la mitad. En el segundo tiempo, La Llana en el 49, Coutinho en el 56 y Mané en el 63 pusieron a Liverpool adelante 4-1. Después en el 64, apenas un minuto de que Mané había anotado, Oxlade empata, mete el segundo gol de Arsenal. Y en el minuto 75, Chambers mete a un buen pase de Cazorla, anota el 4-3 o el 3-4 para Arsenal. Y con esto pues se fueron bien agregados los minutos y no pasó de ahí. En otro partido, Chelsea le gana 2-1 a West Ham. Y con eso tenemos a muchos entrenadores que acaban de comenzar, porque recordaremos que Mourinho fue su primer partido con el Manchester United, obviamente en Premier League. Y el Chelsea también, que está estrenando entrenador. Todos estos ganaron su primer partido. Entonces, ¿cómo está la tabla? Manchester United está en primer lugar, Liverpool segundo, Chelsea tercero, Manchester City cuarto, Hull quinto, West Brom sexto, Swansea séptimo. Pues viene Everton, Middlesbrough, Tottenham, Southampton, Stoke, Watford, Arsenal, Sunderland, West Ham, Leicester. Y en el fondo de la lista están Burnley, Crystal Palace y Bournemouth. Entonces, pues esto es los partidos de la Premier League. Y para la jornada 2 que se viene, pues el viernes me parece se viene el partido entre Manchester United contra Southampton. Después Stoke se ve las caras con Manchester City. Burnley se ve las caras con el Liverpool. Swansea Hull contra, Swansea contra el Hull. Tottenham contra el Crystal Palace. Watford contra Chelsea, West Brom, Everton, Leicester, Arsenal, Sunderland, Middlesbrough y West Ham contra el Bournemouth. Entonces, pues buena suerte a todos los que siguen esta liga. Suerte a sus equipos. Ya sabemos que hay muy buenas sorpresas este año. Esperemos que se pongan las pilas los equipos de Manchester, porque ya necesitamos ver un repunte especial en estos dos equipos. Bueno, entonces vayamos rápidamente a lo que es la Liga Santander, la de España, que ya se viene. Se pone calientita. Y pues tenemos los partidos que se van a jugar este fin de semana, porque hasta eso pues ya se ha jugado fútbol en España. Ya empezaron la Supercopa Española, por ejemplo, tuvo al Barcelona jugando contra el Sevilla, ida y vuelta, y gana las dos el Barcelona. Uno lo gana 2-0 y el segundo lo ganó hoy mismo, le gana 3-0 al Sevilla. Y con esto consigue su 12ª Supercopa de España, promoviéndose como uno de los, el mejor o segundo mejor club de España. Porque no olvidemos que el Real Madrid ganó Champions y acaban también ellos de ganar la Supercopa Europea, que es todavía un poquito más cañona que la Supercopa de España. Aunque los dos son buenos, la verdad es que son exageraciones estas supercopas, porque pues realmente el Barcelona ganó los dos campeonatos que se necesitaban para jugar la Supercopa de España. Entonces metieron al segundo lugar, que era Sevilla, para que jugara porque obviamente necesitaban a otro equipo aparte del Barcelona. Bueno, entonces, ¿cómo va a estar la jornada número 1? Málaga se enfrenta a Osasuna, Deportivo de La Coruña a Eibar, Barcelona se enfrenta al Real Betis, esto el sábado, Granada contra Villarreal, Sevilla contra el Español, Sporting de Gijón contra Athletic Club, Real Sociedad contra Real Madrid, Atlético de Madrid contra el Alavés, y el domingo Celta de Vigo contra el Leganés y Valencia contra Las Palmas. Ya para los que ustedes están ansiosos de cuándo empezaba la liga, ahí está la mejor liga sobre el planeta. Punto. Los mejores jugadores, los mejores equipos, no hay nadie que juegue mejor que los equipos españoles, y eso lo han probado en la Europa League, lo han probado en la Champions League y lo han probado en los mundiales de clubs. Entonces, para los que le dolió que dijera yo eso, también ya empezó el fútbol en Francia, en la Ligue 1. Entonces, en la jornada número 1, los resultados son los siguientes: Marseille y el Toulouse empatan 0-0. Niza le gana 1-0 al Rennes. El Lyon le gana 3-0 al Nancy. El Caen le gana 3-2 al Orient. El Nantes le gana 1-0 al Dijon. Metz le gana 3-2 al Lille. Montpellier le gana 1-0 al Angers. El Bordeaux le gana 3-2 al Saint-Étienne. El Mónaco y el Winamp empatan 2-2. Y el PSG, el Paris Saint-Germain, le gana 1-0 al Bastia. Y bueno, con esto la tabla queda de la siguiente forma. Lyon queda en primer lugar con 3 puntos. Caen está en segundo. Metz está en tercero. Bordeaux en cuarto. Nantes tal vez está en tercer lugar. Niza en tercero. PSG en séptimo. Montpellier en octavo. Y ya de ahí se viene Mónaco, Winamp, Toulouse, Marseille, Lille, Lorient, Saint-Étienne, Angers, Bastia, y en el fondo están Dijon, Rennes y Nancy. Entonces, la jornada número 2 es la siguiente. El viernes Lyon juega contra el Caen. El sábado Nantes juega contra el Mónaco. El Angers juega contra el Niza. Lille juega contra el Dijon. Lorient contra el Bastia. Rennes contra el Nancy, Toulouse contra el Bordeaux, Winamp contra el Marseille, Saint-Étienne contra el Montpellier y PSG contra el Metz. Pues eso es todo por la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Y bueno, como les decía, ¿no? El Barcelona le mete 5-0 al Sevilla en dos partidos que realmente, pues, fueron para demostrar el poderío del Barcelona, porque hasta el defensa turco este, que se me acaba de ir su nombre, anota 2 de los goles en la victoria del Barcelona, que obviamente es la primera vez que sucede. El Tuarán, ¿no? Es el que anota los 2 goles de... 2 de los 3 goles del Barcelona en el juego que jugaron hoy. Y es la primera vez que se muestra como el goleador, ¿no? Porque él es medio defensivo. Entonces, pues, con esto, el Barcelona, pues, lo único que hizo fue demostrarnos que hasta con sus jugadores, Turán, metió 2 de los goles en el 10 y en el 46. Y bueno, con eso fue más que suficiente. Messi anota otro en el 55. Y bueno, hubo un penalti fallado por Iborra del Sevilla en el minuto 33. Y esto fue todo lo que se escribió para la Supercopa, que, como saben, pues es el campeón de la Liga Española contra el campeón de la Copa del Rey. Y así se despachó el Barcelona, que ganó todo lo que había que ganar en España. Lástima que no se pudo llevar el triplete, porque pues eso le toca al Real Madrid. Al Real Madrid, como sabemos, ganaron la Champions League, se la ganaron a otro equipo de Madrid, que es el Atlético de Madrid, y después de eso todavía se dieron el lujo de tomarse un descanso mientras Cristiano Ronaldo ganaba la Eurocopa de Naciones durante el verano. Y ahora ya es de vuelta a la liga y a ganar la Supercopa Europea. ¿Qué les parece? Pero ahorita que regresemos de un pequeño break musical, les traigo más de las noticias sobre la Supercopa Europea y todo lo demás que ha pasado en el mundo del deporte, sobre todo las Olimpiadas. Así que no le cambien. Vámonos rápidamente a esta pausa musical y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte con Rabbit. Quédate, no le cambies. Que en las cuerdas de mi amor este round aún no termina. Tú siempre vas contra el reloj, corres 50 reglas y va. Temes perder frente al dolor, deja fluir la adrenalina. Quiero alcanzar la mitad. Si parece una ironía, un golpe bajo al corazón, ese recuerdo que te guía. Quiero alcanzar a mi Like 8:39 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con el básquetbol, todo lo que es el básquetbol olímpico, porque ahorita la NBA pues está en su break. Y pues el equipo de Estados Unidos le da una rotunda paliza a Argentina y pasa a las semifinales. Sí, así como lo escuchan, el equipo de Estados Unidos pues está imparable en lo que es el básquetbol masculino en pues el torneo que se está jugando en las Olimpiadas. Ganó su partido 105-78. Esto fue el miércoles por la noche. Y realmente pues se vio que el equipo de Estados Unidos es superior en muchas formas al equipo de Argentina. Pero al principio del partido el equipo de Argentina lo hizo bastante interesante. Iban ganando 19-9 con 4 minutos todavía por jugar en el primer cuarto de juego. Y ahí fue donde Estados Unidos eventualmente fue parando a la ofensiva de Argentina. Y Kevin Durant fue el que realmente los destapó, empezó a anotar sus puntos. Y al final del partido pues se queda con 27 puntos en un partido que pues lo necesitó, y mientras lo necesitó estuvo anotando. O sea, la mayoría de sus puntos vinieron en la primera mitad, es lo que estoy diciendo. Entonces pues yo pienso que fue el hecho de que ya tenían el partido ganado al final, que no lo necesitaron más a este buen jugador de la NBA. Entonces Manu Ginóbili parece ser que se retira después de este partido, igual que Andrés Nocioni del equipo, bueno, de Argentina, ¿no? Pensé que tal vez ellos iban a jugar en un partido de por la medalla de bronce. Pero parece, o sea, aquí dice que fue su último partido con la camiseta argentina, con el uniforme de Argentina. Y bueno, tal vez así es para estos dos jugadores, pero según lo que yo entiendo todavía tienen la oportunidad de ganar esa medalla de bronce. Bueno, pues mucha suerte. El siguiente rival para los americanos. Ah, bueno, sí, en las semifinales, tienes razón. En las semifinales, entonces sí, fue el último partido para Argentina en este torneo. En las semifinales se enfrenta Estados Unidos a España. Y ese partido pues ya se vendrá, pues creo que el viernes es la primera semifinal, que es Australia. Y el que gane el partido entre Croacia y Serbia, que se jugará hoy por la noche todavía. Entonces, ya sea el viernes. Sí, el viernes también juegan Estados Unidos contra España. Y de ahí saldrá probablemente el que vaya a jugar por la medalla de oro de cualquiera de esos dos equipos que gane ese partido. Bueno, pues eso es todo por el básquetbol. El básquetbol estaba representado nada más en su versión olímpica de hombres, en el torneo de hombres en Río de Janeiro. Bueno, pues vamos a la NFL rápidamente, y es que ya se jugaron los primeros juegos de pretemporada. Sí, señor, ya sé, usted dice, pues qué tiene emocionante los partidos de pretemporada, pero pues para muchos de nosotros que teníamos muchas ganas de ver nuestros equipos de vuelta jugando ya el fútbol profesional de primer nivel en Estados Unidos, pues sí es una emoción volverlos a ver jugar en un partido que se dio el sábado y que fue transmitido por ESPN o ESPN. Sí, en español no suena tan bien por lo visto, por eso no lo dicen en español, yo creo. Parece, bueno, se enfrentaron los Cowboys contra Los Ángeles, y pues en un partido muy emocionante en la primera mitad se dio la presentación oficial del rookie, es el nuevo quarterback que va a ser el backup, el quarterback reserva el quarterback que va a estar en segundo lugar después de Tony Romo de los Cowboys, un jugador que se llama Dak Prescott y que entró bastante duro a la NFL. Tuvo un partido excepcional, es lo que dicen todas las titulares, que se mostró totalmente en confianza. Tuvo 10 de 12 lanzamientos que tuvo fueron completos, y los dos que no fueron completos le pegaron en las manos a los receptores, que los tiraron o que, bueno, tuvieron problemas para mantener el control de la bola. Y sin embargo, pues tuvo dos pases de anotación y los llevó a un gol de campo. O sea que en la primera mitad los Cowboys hicieron todos sus puntos, o casi todos sus puntos. Terminaron con 24 puntos la primera mitad, muy buen total. Y eso que se fueron, en la segunda mitad ya decidieron meter a las reservas de las reservas. Y ya se pusieron las pilas los Rams. Y fueron los Rams los que ganan el partido. Finalmente, el partido quedó 28 a 24. Y esto por la negativa del entrenador de los Cowboys de patear un gol de campo cuando podía haberlo hecho en la segunda mitad. Pero quería jugar cuarta y uno. Una jugada que no prosperó. Y sin embargo, ese fue el partido en ese momento. Pues realmente no importa, porque pues como todos sabemos es pretemporada. No es como si alguien estuviera llevando la cuenta de estos partidos. Que al final, pues, lo único que comprueba es quién está listo, quién le hace falta, qué tipo de jugadas, qué tipo de apuntes. Y es muy importante, pues, ver jugadas especiales, por ejemplo los equipos especiales, para ver esas jugadas que necesitan un poco de práctica fina en partidos competitivos para poderse delinear. Entonces, pues, los partidos que se van a dar empezando mañana, el siguiente partido de pretemporada va a ser Filadelfia contra Pittsburgh, Cincinnati contra Detroit, Atlanta contra Cleveland, Oakland contra Green Bay, Chicago contra Nueva Inglaterra, Minnesota contra Seattle, los Jets contra Washington, Dallas contra Miami, San Diego contra Arizona. Se va a hacer un buen partido. Tennessee contra Carolina, Buffalo contra los Gigantes de Nueva York, Indianapolis contra Baltimore, los Jacksonville Jaguars contra Tampa Bay, Houston contra Nueva Orleans, Denver contra San Francisco y Los Ángeles contra Kansas City. Y todos estos partidos, empezando con el de Carolina contra Tennessee hasta el Kansas City contra Los Ángeles, serán el sábado. Y bueno, los partidos del viernes serían los Jets contra Washington, Dallas contra Miami y San Diego contra Arizona. En este partido de Dallas contra Miami el viernes jugará Tony Romo, aunque sea una o dos series, que le llamamos a las tres jugadas que si no prosperan se patea el balón, o sea que serían dos de esas series, y después lo sacarían. Pues nada más sería para darle un visto bueno, porque realmente todos los jugadores están emocionados con lo que pueda hacer Dak Prescott, el quarterback reserva, que también es rookie, que fue escogido en el cuarto round del pasado draft colegial, y que realmente impresionó a todos jugando como un profesional, teniendo 139 yardas en una sola mitad y aparte ganándole en todo a lo que fue el top pick del draft colegial, que fue Jared Goff, que jugó para los Rams como quarterback, obviamente. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Se vio muy bien, a mí me encantó cómo jugó, pero pues para los que no estuvieron van a decir que yo estoy exagerando. De veras que toda la liga está hablando, todos los comentaristas de la liga están hablando de qué bien jugó y qué bien se vieron los Cowboys en la primera mitad. Bueno, entonces pues ya dije todo lo que tenía que decir de Dak Prescott y el partido que se juega el viernes por la noche, pero aquí están los apuntes sobre quiénes son los ganadores y los perdedores de la pretemporada hasta ahorita, ¿no? Parece ser que Christine Michaels despierta, ¿no? O sea, según esto, pues generalmente le pasa en todas las pretemporadas, pero parece ser que va a ser pues una buena parte de los Seahawks, o que se pretende que sea, ¿no? Porque pues todavía no sabemos quién se va a aparecer, si el jugador estrella que vimos en parte el año pasado jugando muchas veces como pues como un buen jugador, o el que no se ha presentado a entrenar y bueno, que está haciendo la vida difícil para los Seahawks. Entonces pues esta es una de las personas que vamos a tener que ver qué es lo que pasa, y pues ya veremos. Entonces, otra de las cosas que vamos a estar viendo, de lo que se vio, de lo que estaban checando, era Cam Newton, que en este momento, el año pasado, todavía no era considerado como uno de los 12 quarterbacks de más importancia en la liga, hasta que pues se incendió y empezó a jugar de maravilla. Y bueno, hizo todo tipo de récords, hizo hasta su bailecito, esta estrella que lo pasaban por todos lados. Y bueno, desde entonces pues ya nada más recordamos cómo perdió el Super Bowl y cómo se puso a enojarse, a hacer su puchero después del Super Tazón sin querer hablarle a los medios, ¿no? Pues es que sí, ¿no? Es fácil ser gracioso y movido cuando ganas un partido, pero es más difícil cuando esperabas ganar un partido y te lo ganan a la defensiva, sobre todo de los Broncos. Entonces, pues otras cosas de las que se está viendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos ver? Derrick Henry, por ejemplo, es un jugador que juega para los Titans de Tennessee. Se puede decir que bueno, que todavía no se ve lo explosivo que es este jugador. Todavía tiene problemas mostrando esas formas de anotar que tenía en la universidad. Y al que realmente salió a jugar pues fue al exjugador de los Eagles y de los Cowboys, DeMarco Murray. Él se jugó bien para los Tennessee Titans. Entonces todavía todavía se vio muy bien de Marco Murray, y tal vez por eso no le dieron tantas jugadas a este jugador Derrick Henry, que todavía tendremos que ver qué tal, o sea, si puede o no puede jugar en los pros, porque este es un rookie, fue el rookie que escogieron los Titans para este año, para ver si podían sacar un doble ataque entre de Marco Murray y este jugador. Bueno, otro jugador que veremos si es un buen jugador o si nada más está jugando bien en la pretemporada es Melvin Gordon de los Chargers de San Diego, que parece ser tuvo un muy buen juego el sábado, que tuvo una recepción de 44 yardas para touchdown. Entonces puede ser que ya despierte. Recordaremos que estuvo lastimado el año pasado, y bueno, ya está de vuelta, y veremos qué tal. Otro jugador que regresa con ganas de que lo vean otra vez ser uno de los líderes en acarreos de la NFL es el jugador Eddie Lacy de Green Bay Packers. Recordaremos que él estaba muy gordito y se puso a dieta, regresó con una talla justa para un jugador de su nivel, y bueno, pues dicen que está listo para volver a romper en el 2016. Otro jugador que es interesante es DeAndre Washington de los Raiders. Parece ser que es un buen jugador que hizo que los Cardenales, los defensores de los Cardenales se vieron bastante mal en su partido del sábado también. Y es un partido que ganaron los Raiders fácilmente. pero pues es pretemporada, no se imaginen, todavía hay mucho que ver de este jugador, a ver si puede ser la revelación para los Oakland Raiders. Otro jugador que está increíble o que puede ver cosas increíbles es Terrence West de los Ravens de Baltimore. Puede ser uno de estos running back que eleve al equipo de Baltimore de nuevo a lo que tenía antes. O puede ser lo tendremos que ver. Porque anotó dos veces, pero nada más tuvo 25 yardas en 9 acarreos. Entonces, pues ya veremos si realmente mostró muchas cosas en el partido, a pesar de que nada más tuvo 25 yardas. Pero ya veremos cómo suceden las cosas. Entonces, otras de las cosas que se pueden ver, pues son los que fueron escogidos con unos picks altos dentro de, bueno, de fueron seleccionados con un número bajo o primero en las líneas de las líneas colegiales hacia la NFL, como Noah Spence, que es un defensive end de los Tampa Bay Buccaneers. Él cayó hasta el número 39 porque era se consideraba un jugador problemático, y los Buccaneers están esperando grandes cosas de este jugador a la defensiva, ya sea presionando a Cam Newton, a Matt Ryan, a Drew Brees. Tendrá oportunidad de hacer su presencia sentir. Otro jugador es un wide receiver de los Bengals de Cincinnati, Tyler Boyd. Este jugador puede ser que tenga muy muy rápida presencia, ya que tiene un buen mariscal de campo, y puede ser que le estén mandando el pase de bombazo a bombazo, ¿no? Es lo que dice aquí. No sé por qué se pusieron a figurar en esto los bombazos en este caso. Pero bueno, hay muchos otros jugadores, me pasaría todo el día. Está Tyler Hybee de Los Ángeles Rams. Está Hunter Harry, un tight end de los Chargers de San Diego. Después está Devondre Campbell y Deion Jones de Atlanta Falcons. Y pues obviamente los quarterbacks que todos queremos ver, los rookies, ¿no? Los que empiezan sus carreras, Carson Wentz, el número 2 en Filadelfia, número 1 Jared Goff en Los Ángeles. Y obviamente ahora que Dak Prescott impresionó, pues qué tal le irá a este jugador con los Cowboys. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa. Y no nos olvidemos de el quarterback que seleccionaron los Broncos en la primera ronda. Recordaremos que le ganaron ese quarterback a los Cowboys en un intento de mejorar su pasador, ya que se les había retirado o jubilado Manning, y su otro quarterback se les había ido a los Tennessee Titans. Entonces pues ya veremos cómo le va a estos jugadores quarterbacks que son apenas rookies y que ya tienen que empezar a mostrar algo. Y bueno, pues ya veremos lo que nos traerá el resto de la NFL. Lo cierto es que Ezekiel Elliott, el corredor estrella que fue seleccionado de college hacia la NFL por los Cowboys en el número 4, no jugará el viernes. Parece ser que lo siguen protegiendo de una lesión que tuvo en la corva del pie. Parece ser que va a tener un trabajo muy fácil, como lo está promoviendo en las redes sociales. Parece ser que le encanta tener el trabajo que él tiene por la línea ofensiva tan grande y tan decisiva que tienen los Cowboys, tan dominante, esa es la palabra. Y entonces parece ser que va a ser un buen año para él. Entonces, pues regresando apenas de esta pequeña lesión que sostuvo en el pie, ya regresó a los entrenamientos, pero lo van a seguir guardando para el tercer partido de la pretemporada, o sea que no jugará este viernes por la noche. Y el que sí jugará, como les estaba diciendo, era Tony Romo, Tony Romo, que sí comienza el viernes y que está sobre todo, está muy emocionado de jugar este año. Este año para él ha sido la mejor pretemporada, dice, en toda su carrera, porque tuvo la posibilidad de entrenar normalmente sin sentir agravios a alguna parte del cuerpo. Él se preparó bastante bien para regresar a esta temporada, muy emocionado por lo que puede pasar. Y ha tenido mucha actividad, digámoslo, como entrenamiento con su receptor estrella, con Dez Bryant. Entonces, pues ya veremos cómo les va a los Cowboys. Esperemos que den un buen partido este domingo. Y pues eso es todo por la NFL. Para todos ustedes que les gustan los Cowboys, supongo que estuvo muy bueno todo lo que les di, toda la información relacionada con mis buenos Cowboys. Bueno, pues vámonos entonces a lo que es las ligas mayores, la MLB o MLB, que es el béisbol de primer nivel, las ligas mayores en Estados Unidos. Los resultados del día de hoy: en la alta de la novena, Texas le va ganando 6-2 a Oakland, a los A's. En otro partido, Arizona le gana 6-1 a los Mets de Nueva York. Este partido está en la baja de la quinta. En otro partido, Los Ángeles de Los Ángeles le van empatados, 2-2 con Seattle en la final de la segunda del segundo inning. En otro partido que ya terminó, Toronto le gana 7-4 a Nueva York, a los Yankees. Y bueno, Tampa Bay le gana 2-0 a San Diego. Houston pierde 2-8 contra San Luis. Washington y Colorado, en otro buen partido, de los partidos más reñidos de la temporada, gana Colorado 12-10. En un partido que se fue hasta el último inning para decidirse. En otro partido, Pittsburgh le gana 6-5 a San Francisco. Y en un juego que terminó en la séptima, supongo que por lluvia, Boston le gana 8-1 a Baltimore. En otro partido, los Dodgers de Los Ángeles le ganan 7-2 a Filadelfia. Y otro partido, los White Sox de Chicago le ganan 10-7 a Cleveland. En otro más, también le gana Milwaukee. Pero bueno, entonces vayamos entonces a lo que son las tablas de posición en la Americana. En la Americana del Este, Toronto va en primer lugar con un récord de 69-52, seguido por Baltimore con un récord de 66-52, Boston está en tercer lugar con un récord de 66-52, y en el fondo están los Yankees y Tampa Bay. Los Yankees están respondiendo, están empezando a salir de su mala racha y están todavía a varios partidos de Boston y Baltimore, pero ya están empezando a salir de su sueño. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 68-49, seguido por Detroit con un récord de 63-57, y en tercer lugar está Kansas City con un récord de 60-60. En el fondo está Chicago y Minnesota. En la oeste, Texas está en primer lugar con un récord de 71-50, seguido por Seattle con un récord de 63-55, y después Houston con un récord de 61-59. En el fondo está Oakland y Los Ángeles de Los Ángeles. Bueno, en la nacional entonces, en la este, Washington está en primer lugar con un récord de 70-49. En segundo lugar está Miami con un récord de 62-58, seguido por los Mets con un récord de 60-59. En el fondo están Filadelfia y Atlanta. En la central, los Cubs de Chicago tienen el primer lugar y un récord de 75-43, que es el mejor de las mayores. Seguido por San Luis con un récord de 64-56 y Pittsburgh con un récord de 62-56 en tercero. En el fondo están Milwaukee y Cincinnati. Y en la oeste, por fin, los Dodgers se ponen en primer lugar, finalmente, con un récord de 67-52. Pasan a San Francisco con un récord de 66-54. Y en tercer lugar está Colorado con un récord de 58-63. En el fondo están San Diego y Arizona. Y bueno, eso es todo por las ligas mayores, que bueno, el deporte de la pelota caliente. Y pues ahorita que regresemos de una pequeña pausa musical, tendremos los resultados o lo que se jugará, la carrera que habrá de Fórmula 1. Para los que no saben de Fórmula 1, hay una muy emocionante competencia entre Lewis Hamilton de la Mercedes contra su coequipero Nico Rosberg. Los dos están muy pegaditos y están peleando ese primer nivel, ese primer puesto. Y ahorita que regresemos de la pausa, pues les daré más resultados también de las Olimpiadas, de la primera medalla olímpica para México. Aunque bueno, creo que todavía no se da, pero ya sabemos que por lo menos tendremos una medalla en estas Olimpiadas, que es grandioso para los que somos amantes de lo positivo que se puede dar. Aunque el boxeador que básicamente nos va a dar la medalla, no le dieron ningún soporte ni técnico ni financiero para que fuera a las Olimpiadas. Así de plano, la CONAPE o CONADE o como se llame la Confederación del Deporte en México, para no hablar mal de esta división del gobierno mexicano, realmente no le pagó el viaje y ahora se quieren colgar la medalla que va a ganar este gran atleta mexicano. Bueno, pues regresaremos con todas esas noticias después de una pequeña pausa musical. Y por favor, no le cambien, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahorita. El sueño, cómo me robas la calma.

caderas, muchacha morena. Báilame ese ritmo con sabor a plena. Deja ahí una pesetita pasada de chorrera para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta. Yeah, yeah. Hoy no habrá mal que por bien no venga. Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores. Venga, un poco más, derrama los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va. Venga, un poco más, y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Para nuestros niños, que venga la paz, que vengan todos, que venga, a bailar mi plena, que venga, bien pegadito, que venga, con mucho cariñito, que venga, y que vengan ríos de bondad a todos los pueblos de la tierra, que no nos podemos olvidar, que el amor puro libera y la mentira envenena, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, que llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va a mover. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. De la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, regresamos con lo de Fórmula 1, lo que les había prometido. Parece ser que el break de verano que tienen pues toda la actividad, todos los corredores en Fórmula 1, seguirá hasta el 28 de agosto. Bueno, eso es para la carrera, ¿no? Para las prácticas del Premio de Bélgica o el Belgian Grand Prix se correrá el 28 de agosto, pero las prácticas empiezan el 26 del mismo mes, o sea, el 26 de agosto. Entonces, hasta dentro de 9 días no tendremos Fórmula 1, pero bueno, ya se acerca y con todo lo que significa. Las carreras en Bélgica, sabemos que se han dado muchas impresionantes pues carreras en Bélgica, una de las cuales la gana uno de nuestros corredores más famosos y bueno, cuando digo uno de los corredores más famosos me refiero a un corredor mexicano que ganó como en 1970, Pedro Rodríguez, sí, de los hermanos Rodríguez, ganó en 1970 el Grand Prix de Bélgica. Entonces, pues es una larga historia, pues qué se puede decir, ¿no? Parece ser que su última configuración fue cambiada en 1970, aunque parece ser que se empezó a correr ahí desde 1924. O sea que bueno, muchos campeonatos se han corrido, bueno, el Grand Prix se ha corrido aquí desde hace mucho tiempo, ya casi 100 años, bueno, ya se está acercando a 100 años. Bueno, pues les había dicho que los corredores, cómo están las posiciones. Lewis Hamilton y Nico Rosberg sabemos que están a la cabeza. Ellos tienen 217 puntos Lewis y 198 Nico. Después se viene Daniel Ricciardo con su Red Bull, 133 puntos en tercer lugar. Kimi Raikkonen, el finlandés, con 122. Este jovencito... él no es el jovencito. Kimi Raikkonen, el finlandés, y su Ferrari están en cuarto lugar con 122 puntos. Después se viene Sebastián Vettel con su Ferrari, 120 puntos. Un muy buen punto que les quería dar es que de todas las carreras en que han participado Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Sebastián Vettel, pues se imaginarán cuántas victorias, cuántas ha ganado. Por ejemplo, Sebastián Vettel ha ganado 42 carreras. Y en esas 42 carreras, ¿cuántas veces se pueden imaginar que han estado en la misma podio Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Sebastián Vettel? Pues se imaginarían mal, porque nada más han estado 3 veces. Aparte de que entre los 3 han ganado creo que una cantidad increíble de carreras. Quiero decir más de 200, pero tal vez estoy exagerando. Pero es cierto, es el número de veces que han estado juntos estos 3 corredores en el podio. O sea que cuando ustedes les puedan hacer una pregunta capciosa en algún juego de estos, de adivinar las respuestas, pues sería muy bueno que supieran que nada más han estado 3 veces. Entonces ahí está una de las cosas que son curiosas, ¿no? O sea, parece ser que entre los 3 han estado en el podio 277 veces. O sea, eso es lo que quiere decir, que entre ellos 3 han estado por lo menos en tercero, segundo, primer lugar, uno, alguno de ellos 277 veces. Y de todas esas veces, nada más 3 veces han estado en el podio juntos. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? También estaba leyendo unas historias fabulosas de Fórmula 1. Por ejemplo, de un corredor que se llama Hans Heyer, que era alemán y que básicamente, aunque era muy buen corredor de autos, nada más tuvo la oportunidad de correr una carrera en Alemania, y en esa misma carrera falló, no pudo calificarse. Estaba listo para empezar si alguno de los corredores no pudiera comenzar, y sin embargo, como ninguno se retiró, pues dijo, pues chinga, y comenzó la carrera. Se metió a la carrera, se le descompuso la caja de velocidades, tuvo que retirarse, y aparte fue descalificado de la misma carrera. O sea, fue descalificado de una carrera que no debería de haber corrido, y se retiró en esa carrera y nunca volvió a estar en Fórmula 1. ¿Qué les parece? ¿Qué récord más increíble de este corredor, que a pesar de esto tuvo una gran carrera en otro tipo de carreras de autos, nada más no en Fórmula 1? Esto sucedió en los 60, 70 y 80, o sea, más o menos por ahí. Todas estas décadas las corrió en algún tipo de motoplaza, ¿no? Entonces, qué chistoso de las cosas que uno se viene a enterar. También otro récord es en una carrera en 1997, en el Grand Prix de Europa. Para calificarse a la carrera en primero, segundo, tercer lugar, se corren vueltas anteriores a la carrera. Y los mejores tiempos califican en ese orden, ¿no? O sea, el primero con el mejor tiempo sale en primer lugar. Pues en esta carrera, en 1997, Villanueva, Schumacher o Villeneuve, Schumacher y Frentzen se calificaron a la misma hora. O sea, cronometraron el mismo tiempo y tuvieron que comenzar. Bueno, básicamente decidieron que Villanueva iba a empezar la carrera en la posición número 1, nada más porque había ganado en su mejor tiempo en la primera vuelta de calificación, porque los tres tenían el mismo récord, el mismo tiempo. Entonces pues fue casi un volado para saber quién comenzaba esa carrera en número 1, número 2 y en número 3. Bueno, entonces vamos otra vez de vuelta a lo que es las posiciones de los corredores hasta este momento en el 2016. En sexto lugar está Max Verstappen, el holandés. Este sí es el jovencito, el Red Bull, con 115 puntos. En séptimo lugar está Valtteri Bottas con 58 puntos. Y su Williams Mercedes. En octavo todavía está el Checo Pérez, sus 48 puntos, y su Force India. En noveno está Felipe Massa, su Williams Mercedes, y 38 puntos. En décimo está Nico Hülkenberg con su Force India, 33 puntos, del alemán. Carlos Sainz, el español, está en décimo primer lugar con 30 puntos, y su Toro Rosso Ferrari. Pues viene Romain Grosjean, Fernando Alonso, Daniel Kvyat, Jenson Button, Kevin Magnussen, Pascal Wehrlein y Stoffel Vandoorne. Y dejen de contar, porque Esteban Gutiérrez, el siguiente en la lista, no tiene ningún punto este año. Bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. Yo les había dicho que iba a hablar de Río, de los Juegos de la Olimpiada. Ustedes ya saben, Michael Phelps está arrasando con todo. Tiene 25 medallas, un solo nadador. 25 medallas en 4 Juegos Olímpicos. Es increíble este atleta. Bueno, si hubiera tenido un solo atleta así en México, no tendríamos que pasar por las vergüenzas que estamos pasando. Pero la verdad es que nos han sacado de todos nuestros deportes a los que estamos acostumbrados a dominar. Y ahora ya no nos queda ninguno. Ya básicamente de vez en cuando que los clavados, o a veces los atletas, los fondistas, a veces pues algún boxeador. Este año en las Olimpiadas hasta ahorita nadie ha ganado una medalla. ¿Vamos a tener una medalla? Sí, porque parece que Rodríguez, el mexicano, pues ya se aseguró de por lo menos un bronce. Esperemos que gane una de oro y que realmente ha sacado la casta, ¿no? O sea, aunque sea una medalla, por lo menos ya nos mete en la cuenta y nos pondrá en algún lugar por debajo de, bueno, está Venezuela con una de plata, está Noruega con 3 de bronce, está Qatar con una de plata, Filipinas una de plata. O sea, con que nos ponga ahí con los olímpicos independientes de país que tienen una de oro y una de bronce, mira, ya con eso, con que nos pongan con Bahamas, que tiene una de oro, o sea, ya con eso ya no podemos pedir más. Es una lástima, pero pues así es. Fiji tiene una de oro, Puerto Rico tiene una de oro, entonces esperemos que hasta Kosovo tiene una de oro. Ya no pido más, ya nada más con que nos metan en la lista del medallero. Que por cierto lidera Estados Unidos con 93, y de esas 93, 30 son de oro, 32 de plata, 31 de bronce, o sea, parejito. Después le viene Gran Bretaña con 50 medallas, 19 de oro, 19 de plata y 12 de bronce. Después viene China con 54 medallas, pero más de bronce que de cualquier otro metal. Tiene 19 de oro, tiene 15 de plata y 20 de bronce. Entonces, pues ustedes decidan si China o Gran Bretaña están en segundo o tercer lugar. Entonces, la verdad, no importa. El punto es que entre esas dos, entre esas tres naciones tienen prácticamente 200 medallas. Creo que ya es suficiente, ¿no? O sea, suficientes medallas para tres naciones. Pero son las que practican y hacen mejor su tarea a la hora de, pues, de hacer gimnasia, de alocar el dinero y los recursos necesarios para que se desarrollen sus atletas. Pues yo creo que es una contemplación justa, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí cansa, sí cala que no tengamos ni siquiera una sola medalla. Tenemos a una mexicana que se llama Alejandra Valencia, que ya avanzó en arquería a octavos de final, y ya con eso nos empezamos a imaginar que Alejandra pueda ser nuestra segunda medalla. El otro boxeador del que yo estaba hablando se llama... déjeme ver cómo se llama. Rodríguez, Misael Rodríguez, que está en la división de pesos medios, o sea, de 75 kilogramos para abajo. Este deportista es el que nos va a traer un poco de gloria, nos va a sacar de la oscuridad en la que estamos ahorita. Esperemos que sea una de oro, como dije, y que nos alcance con otra medalla Alejandra, y ya tendremos dos medallas en estas Olimpiadas. Que ya este momento ya se empieza a ver como que algo demasiado que pedir, pero bueno, nunca es tarde. China, simplemente en ping pong, llevan 4 medallas de oro. 4 medallas de oro en ping pong. Por favor, tráiganos una de oro, por favor. Algo que se vea, porque pues realmente hemos perdido la noción de qué es lo que es ganar una medalla en México. En los atletas que llevaron, no son muchos, 120 creo, pero es como para que ya hubieran conseguido algo. Recordaremos que las Final Four consiguieron pues medallas de oro en equipo, que es el equipo de gimnasia artística de Estados Unidos, y también Biles, o bueno, su gimnasta estrella, también ganó medalla de oro individual. Bueno, vamos rápidamente a los resultados de la Copa MX, que ya uno de ellos ya terminó, que era el de Cobras Tepic contra Cruz Azul. Cruz Azul le gana 4-1 a Coras Tepic. Y en el otro, Tijuana sigue empatado con Lobos WAP, y están en el minuto 78, están 1-1. Bueno, eso era para los que estaban interesados por eso. Otras de las actividades que se han dado es Bolt es el hombre maravilla de estos juegos. Recordaremos que acaba de romper el récord obteniendo su tercera medalla de oro en 3 juegos consecutivos olímpicos, algo que nunca se había hecho. El rayo, como le llaman a Usain Bolt, pues no lo para nadie. Recordemos que tiene la posibilidad de ganar 9 medallas de oro como velocista. Eso es lo máximo que puede ganar, y estaría empatando a el corredor Carl Lewis de Estados Unidos, que lo hizo hace un buen tiempo. Desde Los Ángeles 94, 90, no sé cuándo fue, y las otras dos ediciones de las Olimpiadas que le siguieron a eso. Bueno, pues parece ser que en otra final olímpica tendrán en los Juegos Olímpicos, en voleibol femenil, estará el equipo de Brasil, que le ganan a Kerry Walsh y a Jennings, que pierden por primera vez en su historia, pobrecitas, no pasan a la final. Entonces pues ya Brasil tendrá medalla de oro o de plata en lo que es su modalidad más emocionante, porque son los juegos de noche en Copacabana, en voleibol, y ya se imaginarán todo el glamour que tiene eso. toda la la adrenalina que se vive en esas noches de Copacabana en Brasil. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Estuviste escuchando lo mejor del deporte. Espero que les haya gustado. Recuerda, quédate en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y nos vemos el siguiente miércoles. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.